Esta foto se ve mal, pero se ve, está muy, muy bien la ropa de la época. Esta es la de la derecha del todo. Hay tres mujeres, ¿no? Y la de la derecha del todo es otra hija de Tomás, de los siete que dije al principio. Y esta foto... Esa es Narda, ¿no? Sí. Decirme algo, a ver... Que este paso sigo... ¿Y esta es quién es? Reñida. ¡Oh, y sigo reñida! Vaya por Dios. ¿Quién es? No sé qué, Carmen. Leo, decirme algo, a ver... Qué bien ves. A este no paso sigo reñida. Se habría reñido con el novio. Vamos, es bonita, me gusta, se ve muy bien la ropa. No sé, puede ser en el País Vasco. Pienso que puede ser el País Vasco porque es donde vivía la del medio.